Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 de Santa Cruz, 103.1 de La Laguna, 101.9 en el caso del norte de la isla y 88.7 si nos quieres escuchar en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Y también estamos en la web de la emisora canariasahoraradio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y nuestra selección de música electrónica en descarga gratuita y legal de los miércoles tiene como primer tema esta introducción fonográfica, Phonographic Introduction, de Phrenic. Phonograph recording keeps advancing steadily. Modern engineering skill brings to it the latest developments in sound reproduction. Revolving disc, almost 25 million produced in this country alone last year. Electrically engraved with the world's finest entertainment. An expression of modern day invention worth looking into. Working toward that accurate balancing of musical tones required for effective reproduction. Recording process begins. A disc, a celluloid-like substance revolving on the turntable, gets ready to receive its musical impression. The recording stylus is lowered into position to inscribe its musical message, waiting now to be galvanized into action by the electrical vibration produced. The result, a flawless reproduction of a human performance in the recording studio. Hablamos ahora con Andreu Mejide, director de programación del Barcelona Creative Commons Film Festival, que empieza este miércoles y que celebra su segunda edición. Hola Andreu, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, brevemente cuéntanos en qué consiste este festival. Bueno, el BCCN, que es este Barcelona Creative Commons Film Festival, es una plataforma, queremos consolidarlo como una plataforma de difusión, básicamente, de obras realizadas en Creative Commons. En este caso estamos hablando de cine, podría ser de cualquier otra cosa, porque ya sabéis que Creative Commons es una licencia transversal, digamos, una manera de enfocar los proyectos, pero en este caso nos hemos centrado en el cine, porque es nuestro mundo, y estamos planteando ya es una realidad este festival de cine realizado exclusivamente bajo esta licencia Creative Commons. ¿Y qué ha cambiado desde el año pasado, desde esa primera edición? ¿Qué mejoras han ido introduciendo? Bueno, pues ha cambiado, la verdad es que bastante, porque todo cambia muy rápido ya. La primera edición fue una declaración de intenciones, era una muestra de cine. El año pasado éramos más pequeñitos, éramos menos gente también. Y bueno, programamos un total de 10 obras. Lo hicimos así como un poco fue una declaración de intenciones, los medios fueron muy escasos. Este año, en cambio, pues hemos podido trabajar durante todo un año para realizarlo, hemos doblado la programación, tenemos 20 obras internacionales, tenemos 5 días de proyecciones y de actividades en vez de los 2 que pudimos hacer el año pasado, es decir, nos hemos ensanchado, hemos crecido. No me gusta hablar solo de crecimiento en cantidad porque también creo, y es una de las apuestas que estamos haciendo con el festival, que intentamos crecer en calidad. Y eso es lo que creo que nos puede diferenciar del año pasado. Al final de todo, la gente lo que va a ver es buen cine, un cine muy bueno y además realizado en Creative Commons con el plus que eso le puede ayudar, le puede dar al cine, y una serie de actividades de difusión y de conocimiento de esta licencia y de las posibilidades que hay hoy en día en el mercado, en el mundo del cine, diría. Bueno, entonces el festival se lleva a cabo del 18 al 22 de mayo. ¿Nos puedes hablar un poquito más de la programación? ¿Algún proyecto destacado que nos puedas contar? Sí, mira, hoy mismo miércoles, digamos, la presentación, se hace una presentación de los tres proyectos, en este caso los pioneros, le llamamos, lo hemos centrado un poco en tres proyectos del ámbito catalán, que son estas tres películas, Arroz Movie, Norres y Tweet Peli. Son tres películas que ya desde el minuto cero de la concepción de ellas mismas está Creative Commons entre ellas, digamos. Entonces esto ayuda a esa gestión, a esa conseguir fondos sobre todo para realizar la película, a la implicación de la audiencia en la propia película para crear red alrededor de ella. Entonces ellos nos vienen a explicar en qué momento están estas tres películas, en cómo las están planteando, nos enseñarán algún teaser, algunas imágenes en exclusiva. Bueno, cada uno de los tres proyectos vendrán a hacer un poco lo que ellos crean que tienen que enseñarnos, ¿no? Hoy mismo, miércoles, tenemos el jueves, bueno, es digamos la presentación un poco que hacemos del festival a nivel más, también más prensa, digamos. Luego el jueves es realmente la inauguración, la opening gala que hacemos. Ahí proyectamos tres cortos internacionales, uno de ellos es de Santander, desde aquí, los otros es un corto belga y uno francés. Y la película, digamos, un poco cabeza de cartel que traemos el año, que la quemamos el cartucho el primer día, que es esta An Island de Vincent Moon, que es una película realizada sobre un documental musical realizado sobre el grupo de indie danés, sueco, que se llama Efterklang. En efecto, y parece que las Creative Commons a lo mejor han tardado un poquito más en llegar al mundo del cine, pero ya están completamente asentadas, ¿no? Bueno, te veo muy optimista. Sí que lo están, sí que lo empiezan a estar. Sin duda es una opción que Creative Commons es una opción, como hay otras, seguramente es una opción que de partida lo que hace es cuestionar la situación actual y preguntarse el por qué está así y si hay otras maneras o otras posibilidades de realizar este cine o de realizar cine. Por ejemplo, sobre todo pensando en jóvenes realizadores, ¿no? Las pocas posibilidades que tienen de realizar algún trabajo y que además sea un trabajo conocido o un trabajo, bueno, profesional, digamos, en todos los ámbitos de la palabra. Creative Commons, claro, le cuesta entrar. ¿Por qué? Pues porque el mercado, yo hablo de mercado, pero no más que venga del mundo del comercio, de la cultura, del cine, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Lo que pasa es que estas cosas a veces tienes que convencer por el lado pragmático, de decir, esto no es una cosa solamente de cuatro personas que les gusta compartir unas imágenes grabadas con una cámara. No, estamos hablando de trabajos profesionales, gente que se dedica a ello, que quiere vivir de ello y lo hace simplemente recuestionándose las estructuras actuales que a lo mejor no todo el mundo encaja y mucho menos en el momento social en el que vivimos, pues por decirlo con una palabra, en el momento de Internet, en el momento de este paradigma de comunicación nuevo que se nos ha crecido, nos está creciendo, nos está absorbiendo, le absorbemos nosotros a él y claro, esto tiene que tener algún reflejo sin duda en lo que es la generación, la creación de obras de cine. Que digamos Creative Commons está entrando más tarde que otras posibilidades, pues la verdad sí, porque decimos, entiendo que hay mucha resistencia, las cosas cuando están estipuladas de una manera, pues quizás es muy difícil también, son inercias muy pesadas, de mucha económicamente muy potentes, que es difícil cuestionar, pero yo soy muy optimista en ese sentido, la gente empieza a darse cuenta que tiene que haber otras maneras. Por decirte un ejemplo así rápido, tiene que haber otras maneras de redistribuir el dinero en un proceso de una película, sin duda. Tiene que haber otras maneras de poder acceder al cine en sala, que a lo mejor la que conocemos ahora mismo, que pasa por los precios que pasa. Tiene que haber otras maneras. Y entonces nosotros pues intentamos explicar una de ellas, que es Creative Commons, a ver qué pasa. Muy bien, y además Internet permite posibilidades completamente inimaginables hace unos años. El Festival de Creative Commons de Barcelona quiere ser un festival que se reproduzca en otras partes del mundo, ¿no? Efectivamente, es el primer festival, así lo hemos, es la novedad, digamos, a nivel formato que este año estamos introduciendo, que es el primer festival, que tiene él mismo licencia de Creative Commons, es decir, no solo permitimos, sino que queremos que este festival se copie en otras ciudades. De hecho, tenemos más de 12 ciudades del mundo, pasando por Berlín, Toronto, tenemos Pekín, Santiago de Chile, muchas ciudades del mundo que ya tenemos la aceptación suya para poder reproducir este festival. ¿Eso qué quiere decir? Que, hombre, evidentemente para la gente que ha sido seleccionada, para los autores y autores que han sido seleccionadas en este festival para que sus películas se vean, obtienen una difusión muchísimo mayor que la que obtendrían si su obra se quedase en un cajón, digamos, o si su obra se quedase en un circuito puramente comercial, conocido y encorsetado. ¿Quién puede realizar estas copias? Pues quien se ponga en contacto con nosotros. Quien se ponga en contacto, y además lo puede hacer un poco en la filosofía de Creative Commons, como le vaya bien hacerlo. Nosotros damos el permiso para que coja las partes del festival que quiera. Pongamos el caso que solo interesan tres películas, pues proyecte esas tres. O le pongamos el caso, por ejemplo, antes cuando he comentado la programación, no te he comentado que el viernes es el día que hacemos la mesa redonda, donde involucramos a agentes del sector del cine. Ya hablamos de distribuidoras en Creative Commons, claro, hablamos de productoras en Creative Commons, hablamos de autores, los sentamos todos en una mesa para un poco debatir. Tendremos también a Ignasi Labastida, que es el responsable de Creative Commons en España, para sentarnos y un poco poner los puntos sobre la I, un poco más desde la teoría, en la gente en que vive de la práctica, sobre Creative Commons. Pues bien, este festival que se va a replicar en Cracovia, por decir algo, si no le interesa esa mesa redonda porque no tienen posibilidad de subtitularla o de doblarla, pues no la reproducen. Reproducen las películas que les interesan, ¿no? En fin, un poco la voluntad es que las obras se conozcan, se vean y se sepa. Se sepa para perder los miedos, básicamente. Claro, entonces cada sede alternativa pues crea su propia versión del festival, digamos. Puede hacerlo, puede crear su propia versión, puede reproducir directamente el BCCN en Canaria, desde luego, donde quieras. O sea, puedes reproducirlo dime tú una ciudad donde quieras hacerlo o un lugar donde quieras hacerlo y llegamos a la manera, al acuerdo de hacerlo. ¿Cómo lo conseguimos? Obviamente con las facilidades que tenemos hoy en día. Es decir, hoy en día enviar una película de aquí es un clic, la mayoría de veces. Es un clic, claro, esto ya solo esta frase ya tiene que hacer repensar muchas cosas dentro del mundo del cine. Ya la copia física ha perdido el valor. Si la copia física pierde el valor, estamos hablando que la estructura en la que ahora mismo se está montado todo el tinglado, si me lo permites, del cine, empieza a cuestionarse. Ya de por sí, si yo te puedo enviar el Festival de Cine, que repito e insisto, porque es uno de nuestros objetivos, de películas profesionales de una calidad que, bueno, la gente que pueda, a vosotros que os pilla un poco lejos, pero la gente que pueda venir a comprobarlo, verá que son películas muy buenas. Es decir, no estamos hablando de cuatro vídeos colgados, son películas muy buenas. Si te la puedo enviar a través de internet con unos cuantos clics y acordando tú y yo, pues en fin, esto ya nos abre un poco la mente, las posibilidades que tiene esto ahora mismo. Claro, porque lo que dices de que la copia física ha perdido el valor, sobre todo se aplica al cine digital, ¿no? Sí, sobre todo se aplica al cine digital. Es obvio que, claro, ahora mismo he hecho aquí un poco una aseveración que igual hay gente que se ha puesto las manos en la cabeza. No todo, no todo obviamente es así. Lo que pasa es que, bueno, aquí también hay, obviamente, nosotros siempre decimos que Creative Commons no es la solución absoluta para todo, ni mucho menos, es una solución posible para quien le vaya bien en esta ocasión. Nosotros tenemos películas, que proyectamos películas en el festival que no han sido rodadas, no han sido hechas en digital, pero se van a pasar en digital. Hay procesos técnicos para hacer esto, se puede realizar. Obviamente, ya digo, claro, no todo puede dar un vuelco hacia aquí. Es más, no sería bueno que todo diera un vuelco hacia aquí. Estas cosas tienen que empezar a consolidarse, o nosotros creemos que tienen que empezar a conocerse y a darse a funcionar poquito a poco para que todo tiene aquí. Ahora bien, si tú me dices entre tú y yo si el futuro de cine es exclusivamente el digital, bueno, podemos entrar en una discusión y yo creo que no hay color, vaya. En fin, obviamente habrá gente que le encante, que le encantase que no fuera así, pero en fin, las tecnologías hoy en día las tecnologías hoy en día están con nosotros, no contra nosotros. No, y bueno, siempre es lo mismo, que lo que se persigue con todo esto es que haya alternativas y el creador pueda elegir lo que le conviene, ¿no? No imponer nada, pero ahora hay una forma un poco estrictas de hacer las cosas siempre, y esas formas no dejan huecos a los jóvenes creadores o gente de ese tipo, ¿no? Exactamente. Mira, yo siempre que lo explicamos, lo intentamos explicar nosotros desde BCCN, durante todo el año hacemos una labor de difusión de la del propio festival, pero por ende, digamos, de la propia licencia. Hacemos charlas y actividades, contraemos a directores que trabajan con este tipo de licencias, vamos a escuelas de cine, básicamente, o a centros de estudio de cine, a explicar qué es esto. Entonces ahí siempre intentamos hacer una metáfora, que ya sé que esto en la radio, las metáforas gráficas, intentaré explicarla muy rápido y que sea entendible. Y siempre intento explicarlo con la metáfora del chorizo, o aquí podríamos decir de la butifarra, pero bueno, digamos del chorizo. El chorizo en el que yo, cuando voy a comprar un chorizo, lo veo presentado de dos maneras. O una barra de chorizo donde hay un principio, llamémosle los autores, hay todo un cuerpo del chorizo que son los distribuidores, las salas, todo lo que es el comercio, digamos, el negocio alrededor de esto, y el final del chorizo, el otro extremo, que es el usuario, el que visiona el trabajo. Este chorizo lo vemos presentado en esa barra, o bien doblado sobre sí mismo en forma de U, ¿verdad? Que tenéis en mente cómo son estos chorizos colgados en forma de U, donde los extremos se tocan. ¿Eso qué quiere decir? Que se toca la audiencia con los creadores. Y esa es la clave de Creative Commons. La clave de Creative Commons es que intenta ser una licencia alternativa al copyright. El copyright dice todos los derechos de esta obra están reservados y además están reservados y gestionados por lo general por una entidad de gestión, no vamos a decir nombres, pero hay entidades de gestión muy conocidas. En cambio, Creative Commons dice algunos derechos de esta obra están reservados. ¿Y quién los marca? Los marcan los autores. Marcan qué derechos y para qué usos están reservados esos derechos. Y claro, digo, este chorizo que se gira en sí mismo con forma de U y se tocan los extremos, pues es porque, por ejemplo, por dar un ejemplo práctico, nosotros en este festival, para las 20 obras seleccionadas, hemos contactado con los 20 directores de todas las obras. Y no hablo de la distribuidora de su país, no hablo del equipo que ha creado la película. Y no somos un festival conocido como Cannes o como otros que ni muchísimo menos que están sucediendo ahora mismo. Es decir, hay posibilidades. Internet hoy en día nos da esas posibilidades de comunicación directa y, por tanto, nos da esas posibilidades de feedback, si queremos llamarle, tanto de gente para ver las películas como económico también, de recuperar inversiones, etcétera. Y bueno, hay un punto que has mencionado, que durante todo el año ustedes llevan a cabo actividades, ¿no? Uh-huh. Es lo que ustedes llaman el BCCN todo el año. Sí. ¿Nos puedes ampliar un poco lo que pretenden? Bueno, BCCN, lo que pretendemos, ya te digo, es básicamente la difusión de esta licencia, de la licencia Creative Commons, y luego, pues por ejemplo, no te negaré, hay aspectos, el por qué vamos a las escuelas de cine y a lo mejor no hacemos encuentros, que también alguno hemos hecho con directores más consolidados, que también ya digo que hemos hecho alguno, porque al final hay que estar un poco en todos los sectores, pero básicamente vamos a las escuelas de cine porque ahora mismo hay un problema grave, los jóvenes creadores no tienen, en lo conocido como mercado no hay mucha cabida para toda la gente, en cambio están encontrando en las nuevas tecnologías, en internet, en esta comunicación de red social, están encontrando otras vías de salida que el mundo convencional del cine va muy a remolque de todas estas. Nosotros vamos a estas escuelas, les intentamos explicar esta licencia y enseñarles y decirles sobre todo que se adapta muy bien a lo que ellos quieran conseguir. Se puede conseguir una difusión, pues en fin, adaptada a lo que tú necesites en ese momento. Si necesitas hacerte conocer, pues hacer una difusión mucho más laxa, mucho más permitiva, que además necesitas recuperar inversión económica, pues haces una difusión de otro tipo, que para ciertos usos de esa obra comerciales, por ejemplo, pues tengan que pagarte a ti, obviamente, la parte que te toca, pero si el uso no es comercial, pues cedes el visionado, cedes la difusión. En fin, nosotros, por eso digo que incidir en el sector de jóvenes creadores, por ejemplo, es uno de los leitmotivs de BCN todo el año, poder dar herramientas o exponer herramientas que existen hoy, que empiezan a existir y que son realidades ya. Y además las licencias Creative Commons pues abren la puerta a las colaboraciones, el que se empleen elementos de una obra en otra, ¿no? Eso, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, mira, por ejemplo, Creative Commons estipula 6 tipos de licencia ahora mismo. Digamos que la menos restrictiva es la que dice, yo he hecho esta obra y si usted la utiliza para lo que quieras, me da igual lo que sea, tenga un fin económico o no, tenga una difusión o no, solamente tienes que decir que esto lo he hecho yo. Y de ahí al otro extremo, pasando por 6 tonos de grises, digamos, de ese blanco al otro extremo, que es yo he hecho esta obra, además no la puedes utilizar para nada que sea un fin económico, además tienes que decir siempre que soy yo, además no puedes modificar ni un pelo de esta obra y en fin, no sé si me dejo algo más. Es decir, esto es una obra cerrada en sí misma, lo único que te permito para determinados usos poder visionarla. Entre esos dos extremos hay cuatro matices más. Uno de ellos es, como tú comentas, uno de ellos es el reúsame, rehazme, cámbiame. Es decir, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos una obra de un autor, un director, que hizo un cortometraje que no pudo licenciar en Creative Commons porque la música que utilizaba en él no estaba en Creative Commons, pero sí que pudo, digamos, poner en su web todos los brutos, es decir, toda la grabación, las horas de grabación que habían realizado, que luego muchas de ellas no son definitivas y mucho menos en un cortometraje, los pudo poner en internet como diciendo, bueno, ahora coge esto tú si quieres y haz otra obra. Y han salido dos o tres réplicas muy interesantes. Él mismo nos explicaba, ha sido una experiencia muy interesante. Bueno, en fin, son nuevas posibilidades que se nos abren, que nadie se quede con la idea de que esto es siempre así. Es lo que el autor o la autora, digamos, quiera marcar. Bueno, pues nada, yo creo que con esto hemos repasado un poco lo que pretenden ustedes desde el Barcelona Creative Commons Film Festival. Desde luego invitamos a todos los posibles oyentes que nos escuchan a través de internet, que si están en Barcelona o cercanía se pasen por ahí. Y bueno, lo interesante también es que nosotros desde Canarias, pues desde internet podemos acceder a determinados contenidos también, ¿no? Efectivamente, así es. Y además, si alguien de vuestros oyentes que esté por aquí se puede pasar y se hace ver un poco, pues lo trataremos con especial cariño porque bueno, siempre es agradable. Y claro, ya te digo, sí que podréis acceder, no de inmediato. Este año no vamos a poder realizar el festival en streaming todavía, pero sí que vais a poder acceder a todos los contenidos, ya sea en réplica del festival o simplemente como medio, vais a poder hacerlo, claro que sí. Pues nada, gracias por tu tiempo, Andreu Mejide, director de programación de este Festival de Barcelona, que se celebra del 18 al 22 de mayo, y seguiremos muy pendientes de todo lo que vayan haciendo. Pues nada, gracias a ti, gracias a vosotros. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. advancing before the virus takes hold. Glory like a sunset. One song to redeem this empty life. Este es el tema de Melatonin titulado Glory, Gloria. Aparece en el álbum She de la netlabel rusa Liminal y lo hemos escuchado después de hablar con Andreu, director de programación del Festival de Cine con Licencia Creative Commons de Barcelona, que empieza hoy miércoles. Y a continuación vamos con otros viejos conocidos del programa, el colectivo Dragstore, que hace música techno con resultados tan notables como los del siguiente tema, Razor. We'll be right back. Bien, has podido escuchar uno de los temas de techno de Dragstore. El titulado Razor aparece en el EP del mismo nombre que se publicó en el label Off Audio. Y recuerda que hace unas cuantas semanas entrevistamos a dos de los miembros de este colectivo. Y de España, que de allí son Dragstore, por supuesto, damos el salto a Italia con Sebastian Love y su tema Through the Horizon, a través del horizonte. This is what we're made for, overtaking stars abreast and I know. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, escuchando música electrónica en difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acaba de sonar el tema de Sebastian Love, Through the Horizon. Lo puedes encontrar en el EP What We Are Made For, para lo que estamos hechos. Y con ese lanzamiento iniciaba sus actividades el label Starquake. Les damos la bienvenida y además de este disco de corta duración ya han sacado un recopilatorio con diferentes artistas con el que seguramente Starquake pretende dar una idea de cuáles serán sus intenciones en el futuro. Te puedo adelantar que vamos a poder encontrar ahí buena electrónica. Y no te había comentado mucho más del tema con el que abrimos el programa, de Phrenic. Vamos ahora con otro de ese mismo trabajo, el EP The Future Will Be Better Tomorrow, y se titula You Are The Bomb, tú eres la bomba. Phrenic es un productor de Bristol y ha empleado muy bien los sonidos del soul y del jazz en su EP The Future Will Be Better Tomorrow, El Futuro Será Mejor Mañana, uno de los lanzamientos recientes de la estupenda en el label Dusted Walks Kingdom. Y de esta manera, pues Phrenic le da un sonido añejo a sus canciones pese a lo moderno de su planteamiento, y acabamos de escuchar de este trabajo el tema You Are The Bomb. Para terminar esta edición de hoy de Intangible 23 vamos ahora con dos temas no demasiado largos del álbum de Just Plain Ant, Rumble Young Man Rumble. En primer lugar, esta colaboración junto a Sleaze y Joy Reeves titulada These Times, Estos Tiempos. Yo. Big sleeves, Joey Riff. I take the good with the bad, cause I ain't trying to rule nobody else. Just trying to be a good dad. And dealing with these niggas and they feelings make me look mad. When I talk about my life, they tell me switch that. And I don't get these niggas, and now I look bad. Cause they want me to be that nigga with the bus pass. And I'll be it for now. They'll never understand my drive, cause I foot hell get a cab just to spit raps. Me and my book bag pulling six laps. Why these niggas drive by, see me, they just look back. One day I'll get that. Now I just sit back, keep doing me times, I'm never gonna look back. Trying to do something that they told me never dream about, I never do that. Complications with authority, when you look at this land ain't made for the minority. But where my dreams at, ain't even a majority. I'm on a higher plane, overstanding jokes black. I'm trying to make it out so I can never look back. And time is slipping, I can feel it catching up with me. It's time to get back, cause these other niggas dusting me and I can't have that. And then here comes Ant with the rumble in his pack. This is the new black and we put it on wax. Oops, digital, but shit is still fat. Can't deny this shit's crack for your ear. We gon' try and get by while we living in. Never take for granted the times that we living in. Cause these times are so fine, but they limited. Limited, limited. These times so limited. We gon' try and get by while we living in. Never take for granted the times that we living in. Cause these times are so fine, but they limited. Limited, limited, limited, limited. Yeah, yeah. And keep sipping till the last drop. Man, we living for the minute, forget it if it's have not. See, I get in where I fit in, then I shine like a mag light. Once again, it's Joe and Sleaze on the mic. And hit the bass like a crack pipe. Yeah, we underground like stalactites, but we headed to the top like stalagmites. While these other rappers steady blowing like they bagpipes. A-A-A, we keep it moving from the last night until the next one. Man, we been ice cold since conception. Known to heat it up in the middle of a session. Homie, pass the mic so I can get to spilling out these lessons. My essence is pure, no question. Dope MC to the core with a rhyme book full of blessings. We the future like the Jetsons. Yeah, I'm your boy Elroy, hat tilted like a Stetson. Loose cannon, call me Melon, lethal weapon. You panicked, so I melted through your melon. Whose standards can measure what I'm telling? The words of a felon planted in the ground just to grow, bear fruit and expand into a sand. What you're hearing is the now, not the next. To the last, we flying so high, you expected us to crash. Look at me, still here, riding wind out of gas. We gon' try and get by while we living in. Never take for granted the times that we living in. Cause these times are so fine, but they limited. Limited, limited. These times so limited. We gon' try and get by while we living in. Never take for granted the times that we living in. Cause these times are so fine, but they limited. Limited, limited, limited, limited. Pues hemos escuchado a nuestro productor favorito de hip hop en Intangible 23, como es Jazz Plenant, poniendo la música para que Sleaze y Joey Ribbs hagan sus rimas en este tema These Times del álbum Rumble Young Man Rumble. Y se trata de un trabajo que, en mi humilde opinión, no llega al nivel de anteriores producciones de Jazz Plenant, pero que desde luego cuenta con algunas colaboraciones de grandísimo nivel. Por ejemplo, en el siguiente tema, con el que terminamos ya esta edición de hoy de Intangible 23, aparece el mismísimo Chuck D, ¿sí?, el de Public Enemy. Y esto se llama Way Back When. Skating time when party time was any time, and any time was party time before rappers rhymed about crime. But that was then, way back when. Now everybody wants to win, nobody wants to lose, or be a nobody with the blues. You've been chosen, it's not what you choose. In the land of the reds, the whites, and the blues, back to the party like it's the 80s, young ladies. Don't be shady, I got no Mercedes, no Lambos, no Maybachs. May I get my money back? The disco dream of the mean machine, the Darth Vader of the crossfader. See me now or get Catch me later, that rhyme belongs to Melly Mel. He made it, you don't know why you don't know. You a fan of hip-hop, bro? Yo, sister, I know he missed you, but throw your hands high in the air and pump them like you just don't care. If y'all ready to rock that atmosphere, somebody say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Come on, let's do it. Pump it up, pump it up. If you believe that's right, hold on to what you got. Come on, Pues sí, quien estaba rapeando en este tema, Way Back When, es nada más y nada menos que Chuck D, el rapero del grupo más famoso de todos los tiempos de hip hop, Public Enemy. Y con este tema, incluido en el álbum de Jazz Plenant, Rumble, Young Man Rumble, y publicado en Block Sonic, terminamos esta edición de hoy de Intangible 23. Te recuerdo las vías para contactar con nosotros en internet, en las direcciones Canarias Ahora Radio y intangible23.canariasahora.es. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos un monográfico sobre el grupo andaluz Las Buenas Noches. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.